Qué tontería acabo de decir, si siempre hay artistas del más allá y del más acá. No es... bueno, estoy tirando piedras contra nuestro tejado. No es un programa nuevo ni novedoso. Es lo que se espera, son lentejas, lo de todos los días. Bueno, la verdad, la semana pasada había muchos intérpretes ya del más allá. Pero bueno, esta semana más o menos están todos aquí todavía vivitos y coleando. O por lo menos los vamos a tener por un tiempo más por aquí. Pues vamos a tener a ellos y, como no, a su música, ¿eh? Durante los próximos 60 minutos, música, algunas versiones en directo, otras acústicas, otras pertenecientes a sus álbumes. Y además, como no, os traemos otra de nuestras secciones. Esta vez no le toca a la noticia jocosa, sino a Campeones Morales, Nacho, porque creo que la semana ha dado para mucho. Daba para hacer un programa especial de Campeones Morales con una canción en medio incrustada, ¿eh? Esto es Asbury Park, hoy una canción y el resto Campeones Morales, porque vaya semanita que hemos tenido. De todo, ha habido de todo. Bueno, pero eso lo averiguaréis a lo largo del programa de hoy, que ya sabéis, como siempre, comienza con nuestra sección de noticias noticiosas. Abría el programa de hoy Green Day con una versión de John Lennon, y es porque vuelven a ser noticia, Nacho, pero casi sin quererlo, sin quererlo, la verdad, y debido pues a un hecho bastante trágico. Hace unos días en el Mad Cool Festival actuaba Green Day en Madrid. Ya sabéis que durante todo lo que llevamos de año hemos comentado varias veces los grupos que iban al Mad Cool Festival y los que iban al BBK, con mucha envidia, porque aquí en Gijón pues nos han colado esto del tsunami y no se puede comparar, la verdad es que no se puede comparar. Pero la noticia con la que abrimos el programa no tiene nada tanto que ver con la calidad de las actuaciones que hay en estos tres festivales, sino con una tragedia, porque el pasado, creo que el día 7, antes de la actuación de Green Day, pues un artista, un bailarín aéreo, pues sufría un trágico accidente mortal. Sí, eso solamente ya lo sabe todo el mundo, estaba bailando dentro de un cubo metálico y por lo que sea falló la cuerda, falló el anclaje y se precipitó al vacío. Ya se han lanzado varias acusaciones, ¿no? Pues digamos la gente que está alrededor de que estaba alrededor de este chico, Pedro A Unión, sí, Monroe. Se ha quejado de que no tuvieron tiempo de hacer, digamos, un de intentar hacer de ejecutar el baile de aéreo antes de que comenzase el festival por culpa de la lluvia, y parece ser que no pudieron utilizar el anclaje que normalmente utilizaba este chico, un anclaje de seguridad que iba a una goma elástica parecida a las que se utilizan en el puenting, y por lo que sea al final acabó cayendo desde a un vacío de, bueno, vacío que... 30 metros, dicen, una altura bastante considerable. Y parece ser que la muerte pues debió ser en el acto. Y lo que es peor, transmitida por la cámara que llevaba. Sí, sí. ¿Y qué tiene que ver esto con Green Day? Pues que a la hora de... o a la media hora de este desafortunado accidente, pues salían a actuar. Y salieron con toda la normalidad y hicieron un concierto con toda la normalidad del mundo. Ni mencionaron para nada lo que había sucedido unos minutos antes al lado del escenario. ¿Por qué? Porque parece ser que lo ignoraban completamente. Parece que desde la dirección del Mad Cool Festival y también desde las autoridades que estaban presentes, estamos hablando de las autoridades policiales, se decidió no parar el festival para evitar que sucediese algún tipo de estampida o algo parecido, como tristemente ya ha sucedido más veces en Madrid. Lo que pasa que, bueno, Green Day, después de su actuación, se enteraron de lo que habían pasado, pidieron disculpas, diciendo que si lo hubiesen sabido no se hubiese llevado a cabo su actuación. Y desde las redes sociales han dado el pésame a la familia y amigos de este joven. Sí, que, a ver, hay una cosa que se puede entender. Yo, puedo llegar a entender que no se suspende el festival, bueno, en base a, por lo que sea, pues oye, ha sido un accidente, va a ser peor desalojar, puede haber una reacción en, bueno, lo que sea, lo que quieras. Que no lo comparto, pero bueno, de ahí a lanzar fuegos artificiales a las 2 de la mañana, pues bueno, me parece que ya es un poco excesivo. Sí. Y no me vale tampoco la excusa Barta que puso el Ayuntamiento de Gijón el año pasado aquí, cuando se tiraron los fuegos con humo, porque y no se veía un metro. La excusa es que no se puede dejar allí el material pirotécnico. No, el material pirotécnico que se monta, se desmonta. Como todo en esta vida. Hasta las centrales nucleares se desmontan. Vamos a escuchar un tema de Green Day y después seguimos hablando de esta actuación y de este desgraciado incidente. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Pues a lo mejor yo también opino que fue acertado no parar el festival, pero lo que no me parece normal es que a los artistas que van a actuar a continuación no les digas lo que ha pasado, ¿no? Billy Joe Armstrong decía que ellos estaban en su camerino preparándose para la actuación, que cuando iban a salir les vino alguien de la organización diciéndoles que había un pequeño problema de seguridad, que tenían que esperar un poco más, que es algo muy normal, ¿eh? Siempre puede haber una pelea ante el público o alguna cosa que evita que salga el artista, y cuando se calma todo, pues salen. Me extraña mucho que mintiesen al respecto, porque lo que te digo es que durante la actuación no en ningún momento pues comentaron nada, ni desearon que se repusiese el chico, ni nada. O sea, que seguramente fue así. Yo creo que les tenían que haber dado a elegir, ¿no? Oye, ha sucedido esto. ¿Os parece salir a hacer la actuación o os parece más normal no hacerla? pero bueno, claro, hay mucha gente que dice que achaca que ha sido todo por tema económico, pero bueno, esas cosas siempre nunca las sabremos a ciencia cierta. Vamos a hablar en la noticia siguiente, vamos a hablar del otro festival que está teniendo lugar estos días, el BBK. Y ya sabéis, 2 años que lleva en marcha el Mad Cool Festival y desgraciadamente todo lo que surge a su alrededor también son problemas. El año pasado también, que si estaba el escenario ubicado encima de una cisterna de agua, de almacenaje de agua y demás, que si a lo mejor no podía con todo el peso del escenario público y demás, a ese respecto no ha pasado nada. Pero bueno, ya sabéis que desgraciadamente desde hace unos años en Madrid todo este tema de estas actividades pues están siendo observadas con una lupa, porque no es la primera vez que pasa desgraciadamente algún tipo de accidente como el de este pobre Pedro Unión. Os dejamos con otro tema de Green Day. Y después pues van a sonar unos artistas que se prodigan poco en nuestro programa, pero son de esos que siempre que suenan pues nos dejan muy buen sabor de boca. Pues el tema de Green Day que va a sonar ahora es A Warning, advertencia, para los que no sepáis. Y pues bueno, no va a ser tan calmado seguramente como el Time of Your Life que escuchábamos antes, que es tal vez lo más tranquilito que tienen. Yo creo que sí, lo notáis corriendo de toda su carrera, y eso que es una canción de esas para recordar. Pero ahora vamos nuevamente con Green Day en estado puro. Warning. Get your philosophy from Pues aquí están Depeche Mode, el grupo que lleva en activo desde el 81, ya sabéis, música electrónica y pop, y que han sido pues el gran triunfador de esta edición del BBK, ese festival que lleva ya unas cuantas ediciones y que cada año está, parece ser mejor, ¿eh? ¡Qué envidia, Nacho! ¡Qué envidia! Sí, pero... ¡Envidia, coño! A ver, que nos quedamos, que me deja sordo, hombre. A ver, es terrible cómo se ha ido al garete la escena musical aquí en Asturias. Bueno, mientras en otros sitios se traen a... A ver, es que aparte de Depeche Mode no hace falta meterlo en un concierto, porque tampoco buscan eso. Ellos van a festivales así. son muy buenos en directo, por si no lo habéis notado, y bueno, les vale con salir una hora, hacer... Ya solo esa hora ya merece la pena pagar la entrada a todo el festival. Y de caché, pues no van a cobrar como si fueran un artista de esos del Macro Concierto de llenar el Molinón. Según se comenta, nosotros no hemos tenido la suerte de asistir en directo, pero según se comenta, mucho mejor que el concierto de que en teoría fue el que consiguió, digamos, el viernes 7, que era el que se vendieron todas las entradas, 40.000, que la gran estrella de Killers. Dicen mucho mejor el concierto del jueves 6 de Depeche Mode, que el de The Killers tuvo problemas de sonido y demás. También resaltan la actuación del señor Brian Wilson, líder de los Beach Boys, que bueno, llevaba un espectáculo en el que se interpreta el Pet Sounds al completo, pero que los grandes triunfadores han sido Depeche Mode una vez más, y que atentos, en los tres días han juntado ahí 112.000 personas, 35.000 el primer día, 40.000 el segundo y 36.000 el tercero. Y que nadie piense que toda esa gente son de Bilbao o del País Vasco, que al final estos conciertos se llenan de gente de fuera, Sí, bueno, no todo es cuestión de pasta, Sí, bueno, a ver, la idea es que no se tiene que ver con gastos, sino con una inversión, pero bueno. En fin, ahí lo hacen todos los grandes. Gente que viene de fuera, que llena los hoteles, que va a los restaurantes, que a los bares. De manera, si el discurso es un discurso más cutre de con todas las necesidades que hay aquí, vamos a gastarlo en fiestas, pues eso. Pues es lo que nos puede llegar a pasar. Bueno, que vino el tsunami, me refería. Sí, pues eso, el Depeche Mode de Gonzalo te va a dar con el pico a la mesa, y eso es doloroso. Este tema, por si no sabéis la historia del Joy the Silence, es la primera idea que tuvieron cuando fueron a grabar el disco era dejar la pista en silencio. Y les dijo el productor, ¿estáis tontos? ¿Sabéis lo que vale imprimir? Que era vinilo, Los podía haber engañado. Es la última. Sí, sí. Es la que hace poc, poc. A ver, ojo, una cosa. Esta canción es del año 89 del Violator. Y ya había salido en el Rotterdam Ham de U2 del año anterior. La última canción tenía una pista oculta. Sí, el Oregon Is You tenía como 2 minutos y medio en vacío. Y nadie se lleva las manos a la cabeza. Pero claro, imagínate, viene ahí David Gahan y Martin Gore. Sí, pero al final, si te lo pasan en medio. Y dicen, ¡hola! Esta no la grabamos. Y dicen, mira, ala, venga. Tomamos ahí un café con sal y empezamos a grabar. Pero bueno, qué tiempos aquellos. ¡Ay, qué juventud! Sí, bueno, se nota que han abusado de muchas cosas. Solo hay que ver el estado físico para la edad que tienen y que se encuentran. A ver, a David Gahan, aquella escena de Pulp Fiction de la inyección de adrenalina a Uma Thurman, a él se lo hicieron de verdad. Sí, sí, sí. Estuvo, que fue hace un par de años también que hablamos de ellos aquí en el programa, que estaban de gira ya, que sí, tuvo problemas cardíacos. Sí, sí, sí, que han llevado muy mala vida, lo cual no quiere decir que hayan tenido una carrera brillantísima. Y vamos a despedirnos de ellos pues con otro de sus grandes éxitos, ¿no, Nacho? Pues sí, una de esas canciones de su mejor época, finales de los 80, aunque realmente son temporales. Ahí son de esos grupos que de vez en cuando sacan un disco que dicen, mira, pues si siguen vivos. Pues se pasó con el Behind the Wheel, era el de George Michael. Mira, George Michael. No voy a hacer un especial sobre The Beach Boys, tranquilo, que, que los llevas a la tumba. Sí, sí. No, pero bueno, que el Sons of Faith and Devotion, cuando todo el mundo los daba por muertos, del año 92, o más adelante, pues ya en el año 2000, voy a intentar, si consigo ver la trayectoria. Es que se me ha ido de Render Santo al Cielo, Gonzalo, con ese disco de pues, bueno, cuando intentas pensar en un disco, no te sale. Dime el año. Año 2000-2001. 2001, Exciter. Exciter, exactamente. Que bueno, que era un sonido muy actual. Para decir, si estos señores ya son casi cincuentones, pues... Bueno, incluso los temas de los años 80, a pesar de utilizar pues también sintetizadores y demás, no tienen un sonido tan marcado ochentero como podía ser el caso. Hablábamos la semana pasada del Purple Rain de Prince, ¿no? Uh-huh. Es otro estilo de música completamente distinto. Pero que yo creo que se ha mantenido mejor en el tiempo el sonido de grupos como Depeche Mode. Pues sí, y esta canción pues es de esas intemporales que seguramente hoy en día en los conciertos sigue siendo de las más coreadas por el estribillo y sobre todo por el envoltorio que le dan en escena. Never Let Me Down Again.

llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Pues sí, amigos del deporte, bueno, del otro deporte, como anunciamos al principio del programa, hoy vamos, no damos abasto aquí en Campeones Morales. Yo creo que me voy a poner en huelga como protesta, porque esto es explotación, Gonzalo, no puede ser, ¿eh? No puede estar viendo una etapa del Tour y decir, mira, yo con esto que hago, tengo para hacer 2 horas. Es que además una semana no pasa nada y a la siguiente es que no das abasto. Es que... Mira que no habíamos querido aquí meternos con Alejandro Valverde porque creo que no es culpa suya esta vez. No, ni del filete ni nada. No, esta vez pues nada, fue que había mucha policía, poca diversión y unas vallas que no eran adecuadas para el ciclismo. Vamos. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero claro, a ver, ¿qué pasa cuando no llueve a cántaros y te caes? ¿Qué pasa cuando te caes subiendo una cuesta? ¿A quién le puede pasar eso? No, qué enganchón. Sí. Pues ni más ni menos. El otro día leía un tuit muy gracioso que era: tengo miedo, estoy viendo el Tour y tengo miedo a cerrar fuerte la nevera por si se cae contador. Bueno, y no solo eso, también que según debe ser que las ruedas de los otros corredores son como las de Benur, ¿eh? Como las de... Sí, saca así, de repente saca la cuchilla y... Y te cortan el playero, o sea, sí. La bota. Pues Alberto Contador se cayó 2 veces en la primera etapa de montaña y pues nada, perdió hasta el nombre, llegó a 4 minutos y medio, pero dice que no pasa nada porque el Tour es muy largo. Fíjate si es largo el Tour, que se volvió a caer. El sol, así pumpa. Pues nada, son cosas que pueden pasar en el ciclismo cuando te llamas Alberto Contador. Que ojo, todo el mundo dice que algún año, todos los años es candidato y que algún año lo hará. Hombre, a ver, no sé yo si en el Tour de Veteranos, porque lleva 7 años sin rascar bola en la Ronda Bagala. A ver, yo confío en él, confío en que va a acabar en pie el Tour. Sí. En pie. Igual hasta en bici. Sí, en pie, al final se hacen todos la foto del equipo, ¿no? Los que llegan, claro, sí. Luego está el caso de Nairo Quintana, el líder, el jefe de filas del Movistar, que, pues bueno, va, inasequible de desaliento, él más pancho que... El otro día lo estaba viendo con mi padre y decían, ay, mira, sale, como en el fútbol, sale uno con un crío. Sí, no, papá, ese es Quintana. Pues sí, el escarabajo colombiano que aspira a destronar a Froome un año de estos. No sé si esta vez lo conseguirá, porque la primera etapa de montaña perdió segundos también. Es una cosa de, bueno, es que no tengo prisa, es que van como locos. O sea, es que es otro temperamento, esta gente son tranquilos. Sí, en la cuarta semana del Tour seguro que está en forma. Oye, pero un mérito, que cuando atacó ahí Froome, no supuso mirar hacia atrás. No, es que este año estaba Valverde para decir, ¿qué hago? Entonces ya no, ni mira para atrás. Pero nos falta de hablar de... ¿Cómo no? Sí, pensabais que nos habíamos olvidado. Pues no, hijos, no. Porque después de hablar de la velocidad de las bicis, vamos con la Fórmula 1. Velocidad Fórmula 1. Ya pintaba mal la cosa en Austria, Gonzalo, cuando afirmaba Fernando Alonso que esta vez, con las nuevas modificaciones, iba a llegar lejos. Y a la media hora Honda sacaba un comunicado diciendo que no había modificaciones en Austria. Quizá por ello lejos no llegó. Pero bueno, antes vamos a centrarnos en Carlos Sainz Jr. ¿Sabéis el Carlos Sainz que cabe en un Fórmula 1? Por ahora. Por ahora, todo saldrá. Que en esta carrera, pues bueno, se dejó imbuir por el espíritu de Fernando Alonso. no en vano quiere ser el sucesor, el hombre al que siga todo automovilismo español. Y quizás por eso se le paró el coche a mitad de carrera. Que Carlos Sainz Jr. tiene la mitad de la carrera hecha, porque ya todo el mundo sabe su nombre ya, o sea, no hay que aprenderse otro nombre. O sea, Sí, la mitad de la carrera, sí, mitad de carrera hizo, ¿no? Sí, sí. Dice que le ha faltado un poquito, sí, hombre, el tramo hasta llegar a la meta, y que en Inglaterra siempre ha sido octavo, así que esta vez prevé que será octavo. No será por falta de tracción, a lo mejor tiene que comer un poco más. Añadir peso al monoplaza. Sí, un airbag de serie, sí. Y nos dejamos para el final, ¿cómo no? Sí, no nos hemos olvidado. El hombre que arrocha casta, agarra coraje, pundonor. El hombre que aspira a volver a ser campeón del mundo. Lleva aspirando desde 2006. Y esta vez, Gonzalo, no fue culpa del motor. No fue culpa de una tuerca mal apretada. No fue culpa tampoco de la caja de cambios. Esta vez la culpa fue de George Verstappen. Ay. Porque se lo llevó por delante a 300 metros de la salida. Qué mala sangre. Sí. Esta vez podía haber llegado lejos, seguro, si no es por eso. Oye, a lo mejor no hubiese pasado más allá, ¿eh? Y gracias a ese impulso, pues... Sí, pasó al otro lado al arcén, pues el de lado fuera, puede volver sin tener que cruzar la pista. Le puede haber roto el motor antes a Fernando Alonso, que no se queje. Pues sí, amigos, si 300 metros duró la aventura de Fernando Alonso en Austria... Pero qué 300 metros. A tope, ¿eh? Derrochando casta, agarra. Demostrando que es el hombre que mejor hace esos primeros 300 metros. Coraje, punto honor. Y yo creo que si va a Usain Bolt a su lado, adelante. Pero... So this is one that used to sit on the bed and play like when I was a kid, and it's all about, and I want to thank Bruce for helping me get here. Well, I stood stone like a midnight, suspended in my masquerade. I pulled my hair till it was just right and commanded the night brigade. I was open to pain and crossed by the rain, and I walked with a crooked cross. I strolled all alone through the trial zone, came out with my soul on the toss. I stood in the crowd and wrestled alive, but when they said put out, I stood up. Flag of piracy flew from my mast. My sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for a first mate. She couldn't sail, but she sure could sing. And I pushed B-52 and bombed her with the blues. And my gear set started on standing. I strolled all alone through the fallout zone. Never once gave thought to land. I stood in the crowd and wrestled alive when they said put down and put on. Growing up, hit the pine. Johnny said, sit down, I threw up. Ooh. Did I fuck it up? Bueno, Modelo, hacía tiempo que no usamos un pretexto para poner canciones de Bruce Springsteen, pero ya. El de hoy ha sido un poco así. Es muy barto, la verdad. Hoy vamos a escuchar a Eddie Vedder haciendo versiones de Springsteen. Ya sabéis, Eddie Vedder siempre lo ha dicho públicamente y lo hemos visto muchas veces al lado del boss, al lado en el escenario. Y vamos a aprovechar estos últimos minutos, bueno, pues para escuchar música de Springsteen en la voz de Eddie Vedder y también, bueno, para hablar de cosillas que nos van pasando. Por ejemplo, ya sabéis todos que desde hace unos meses tenemos una cuenta en Twitter, que os puede decir ahora mismo Nacho la dirección. ¿Cómo buscan, cómo nos encuentra la gente en Twitter, Nacho? Pues no hace falta que vayáis a correos a mandaros una carta. No, esto es a través de esa red, la del pajarito, el de color azul, y buscáis Asbury Park-crash. Y pues bueno, veréis, pues, durante los días de programa pues, colgamos las canciones, por semana pues, soltamos alguna reflexión así más o menos barata, retuiteamos lo normal en una cuenta de estas, pero ha pasado algo que no es normal. Sí, ha pasado algo que nos ha llenado de ilusión. Por un lado, nos hemos enterado que uno de nuestros antiguos seguidores, el señor Scott Krukoff, al cual escuchamos hace unas semanas aquí en el programa, pues se viene a Europa de gira. Va a girar este verano por Bélgica y por Alemania. Y después hoy nos hemos encontrado con notición que te cagas, de que tenemos una nueva seguidora, de la cual estamos muy orgullosos porque es una mujer que ya ha sonado varias veces en nuestro programa. Estamos hablando de Holly Williams. Chúpate esa, Pablo Valdés. Sí, Pablo Valdés, a la muérete de envidia. A ver, ¿te sigue a ti Holly Williams? Vamos a ver, ahora le signos. No, lo acabo de comprobar, le mandé un mensaje. Ah, vale. Jódete. Y entonces, bueno, estamos muy orgullosos. Valdés, que ha estado aquí tocando alguna vez, ¿eh? Sí. Y que volverá, lo tendremos en una semana de estas. Estamos ahí negociando el tema, a ver cuánto nos paga por salir en Asbury Park. Sí, bueno, vamos a hacer que toque una versión de Holly Williams y seguro que así nos paga más. Pues ahí está Holly Williams, que se ha añadido a nuestros seguidores. Bueno, también junto, ya sabéis, de hace unos meses, Margot Price y un montón de artistas a los cuales nos gusta escuchar y traer de vez en cuando al programa. Vamos a seguir escuchando más música de Eddie Vedder, o sea, más música de Springsteen en la voz de Eddie Vedder. ¿Qué tenemos ahí, Nacho, preparado? Pues después del Growing Up tenemos otro tema también de pues esa primera etapa de Bruce Springsteen en el Open All Night. Que esto, Gonzalo, ¿exactamente en qué disco salía? Porque tengo un batiburrillo mental de los... Pues esto, el Open All Night yo creo que es del... ¿De River? ¿No? Miraremos ahora. Pero bueno, que está así este toque acústico que le quería dar Eddie Vedder, seguro que le sentaba bien. Nebraska. The carburetor, baby, cleaned and checked, but her line torn and she's storming like a permatel, and propped her up in the backyard on concrete blocks with a new clutch plate and a new set of shocks. Down to the car wash, check the plugs and points. I'm going out tonight, I'm gonna rock this joint. Jersey industrial skyline, I'm all set. Cobra just a creeping through the nighttime. Gotta find a gas station, gotta find a payphone. This turn shines for it's spooky at night when you're all alone. Gotta hit the gas, cause I'm running late. This New Jersey in the morning like a lunar landscape. All night, or I dig it. 60. Pops Big Boy, fried chicken on the front seat. She's sitting on my lap. We're wiping our fingers on a Texaco nap. I remember wonderful scrap metal head on with those big green eyes that make your eyes stand still. Yeah, yeah, yeah. Sinking fast, I make a pit stop, wipe the windshield, check the gas. Gotta call my baby on the telephone, let her know that her daddy's coming on home. Sit tight, little darling, I'm a covering ground. I got three more hours, but I'm coming around. Eyes get itchy in the wee wee hours. Sun's just a red ball rising over them refinery towers. Radios jammed up with gospel stations, lost souls calling long distance salvation. Hey, Mr. DJ, won't you hear my last prayer? Hey, ho, oh, rock and roll, deliver me from nowhere. Hey, bop, viva, viva, bamba. Hey, bop, viva, viva, bamba. Hey, bop, viva, viva, bamba. Hey, bop, viva, viva, bamba. Hey, hey. Pues sonaba el Open Online. Es que lo reconozco. En Nebraska es un disco que lo tengo y lo escucho, pues, pocas veces. Pues muy mal hecho, Nacho. Ya sabes que Nebraska es un álbum de los que más fácil es presentar a la gente que normalmente no le gusta Bruce Springsteen, ¿eh? Les dices, ¿no? ¿Escuchaste el Nebraska? No, escúchalo, escúchalo. Y ya les cambia un poco la manera de pensar. No, lo digo porque últimamente si escucho así música intimista, tranquila, me suelo dormir a los 10 segundos. No, pero tiene sus cosillas, el Nebraska tiene sus cosillas. Vamos a escuchar más versiones de Diveder, de temas de Bruce Springsteen. Esta vez nos vamos al Tunnel of Love, aquel álbum del 88, en el cual la gente se sorprendía porque que era esa portada, que dónde están el pañuelo en la frente, las mangas recortadas, dónde está todo eso, dónde quedó, pues se había quedado, ¿no?, en la gira eso. Nos presentaba un Bruce Springsteen ya más madurete, cuando era unos cuantos años más joven que nosotros, ¿no? Lo triste es que estaba pensando yo ayer, Gonzalo, justamente ayer, que cuando Bruce Springsteen vino por primera vez a Gijón en el año 93, tenía 44 años. No, tenía 43. 43, 43. Sí, no había cumplido los 44. Bueno, estamos muy cerca. Olvídalo. Pues aquí vamos a escuchar una versión que la verdad es muy parecida a la del álbum de Springsteen, este One Step Up. Pues, cierto, una canción que, mira, este disco, el Tunnel of Love, sí que lo tengo más traído por el tema de los vídeos. Sí, sí, aquí ya había vídeo de casi todos los temas. El vídeo de Tunnel of Love era para fusilarlos a todos, por cierto. Sí, sí. Y ahí ya salía ya la pelirroja por todos lados. De hecho, había desplazado en el escenario quitamos a un guitarrista y la ponemos a ella. Y ahí Nils Lofgren y Stephen Sanz pegándose por el sitio. Bueno, claro, queremos saber quién lo quitaba de ahí. Bueno, One Step Up. Woke up this morning, the house was cold. Checked the furnace, she wasn't burning. Went out and hopped in my old Ford. Hit the engine, but she ain't turning. Giving each other some hard lessons lately, but we ain't learning. With the same sad story, that's a fact. One step up and two steps back. My motel room, he ain't singing. Girl in white outside a church in June, but the church bells, they ain't ringing. I'm sitting here in this bar tonight, but all I'm thinking is the same old story, same old life. One step up and two steps back. Another fight and I slam the door. Another battle in our dirty little war. When I look at myself, I don't see the man I wanted to be. Somewhere along the line, I slipped off track. Come, moving one step up and two steps back. Bar. I get the message she's sending. She ain't looking too married. Meanwhile, honey, I'm pretending. Last night I dreamed I held you in my arms. Music was never ending. We danced as the evening sky faded to black. One step up and two steps back. One step up and two steps back. One step up and two steps back. Estaba el One Step Up de Bruce Springsteen versionado por Eddie Vedder aquí en el tramo final de este Asbury Park de hoy. Un programa, Gonzalo, en el que pues hemos sacado las canciones de un disco que se llama justamente Eddie Vedder. Esto lo saco tú por tu cuenta, sí, ¿no? Sí, sí, lo pasan, me dice yo ahí, vale, en el recopilatorio. Vale, como vale. Antes, como la semana pasada o hace dos semanas que hablábamos de Paul Simon. Aquella cinta que se le había hecho un amigo para escuchar en el coche, pues esto más o menos lo mismo. ¿Tú tienes casetes? Vale, no, yo con el MP3. Pues que sepáis que hay un disco que se llama Eddie Sings Bruce Springsteen, donde hay canciones como el Growing Up, el Open All Night, el... Pero en mi MP3, no lo hay en otro lado. Que no existe el disco. Vale. Pues lo dicho, qué contento estoy, Nacho, qué contento estoy, porque no es normal, no es normal que, vamos, que un artista como Holly Williams siga este programa, no, esto, hay que ponernos una medalla, ¿eh? Nosotros sin lavar hoy, desde ya, luego. Ya, la ducha la tenía que haber retardado un poco más. Eso huele a choto, sí. A mí este mes no me toca. Bueno, pues como suele suceder, se nos ha echado otra vez el tiempo encima. Y en breve pues os dejamos con Arturo y su movida en la cantina en referito y nos vamos pues con más música de Bruce Springsteen en la voz de Eddie Vedder. Os recordamos que en los controles al micrófono y encargado de las redes sociales ha estado con vosotros el señor Ignacio Ciudad, y como siempre en la ocupación del guión en los bongos hoy trayendo versiones de versiones de versiones a Gonzalo Martínez, porque lo siguiente es una versión de una versión que hacía Springsteen de Tom Waits, este Jersey Girl. Pues con esto nos vamos. Hasta la semana que viene. Adiós. got no time for the corner boy. Down on the street making all that money. Don't want no hoes on that new. Cause tonight I'm gonna be with you. Cause tonight I'm gonna take that ride across the river to the Jersey side. Take my baby to the corner road, and I'll take you on up the rise. Down the shore, everything's alright. You're with your baby on a Saturday night. Don't you know that all my dreams come true when I'm walking down the street with. Nobody loves Bruce more than I do, but Tom Waits wrote that song.